96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 5 de marzo de 2019. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Con actividades infantiles y conversatorios rinden homenaje a Chávez en el cuartel de la montaña. Ministro Villegas destacó que las manifestaciones tradicionales en carnaval son parte de nuestra cultura. Músicos internacionales defienden la paz y la democracia del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Canciller Arriaza reitera intervención contra Venezuela por parte de Estados Unidos y gobiernos europeos. Movimientos sociales y políticos de la Alianza Progresista de Sudáfrica se solidarizan con Venezuela. Investigan casos de corrupción que vinculan al gobierno de Enrique Peña Nieto. Cultura al Día. Con actividades infantiles en conversatorios rinden homenaje a Chávez en el cuartel de la montaña en Caracas al cumplirse los 6 años de su siembra. Este martes a las 2 de la tarde, en el patio central del cuartel de la montaña ubicado en la parroquia 23 de enero, podrán disfrutar del conversatorio de cadete a comandante. Asimismo, está previsto que a partir de las 3 de la tarde los ministros y dirigentes revolucionarios rindan homenaje a Chávez en la Flor de los Cuatro Elementos. Luego, a las 4:25 de la tarde, se realizará la tradicional salva de cañón. Recordemos que es ahora, en el 2013, el líder de la Revolución Bolivariana y quien es amado por millones en el mundo, Hugo Rafael Chávez Frías, pasó a la eternidad. En la red social Twitter se posicionó en el primer lugar desde muy temprano la etiqueta hashtag 6 años de amor y lealtad, con la que ministros, gobernadores, alcaldes, líderes sociales y comunitarios y el pueblo en general le han rendido honores al comandante eterno, destacando su legado revolucionario. Somos cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, estuvo presente en el desfile de los Carnavales Felices 2019 desde Los Próceres. Todas las manifestaciones culturales asociadas al carnaval son parte de la potencia cultural que es Venezuela. No solamente se trata del esparcimiento de nuestro pueblo, que se ha ganado como derecho, se trata también de una expresión necesaria de la humanidad. Y aquí está una muestra, por ejemplo, Los Locos de la Vela, todo este colorido, toda esta alegría, son además el resumen de meses de trabajo para la elaboración de estas alegorías, para la preparación de cada una de las manifestaciones coreográficas, para el ensayo de los grupos musicales. En fin, resumen los carnavales toda una trayectoria, un camino de preparación de nuestros artistas, cultores y creadores, que los hay muy encumbrados de renombre internacional, pero también hay millones de anónimos creadores que en las comunidades, en las parroquias, en los consejos comunales, en las comunas, en los pueblos, se dedican a trabajar sobre todo con los niños y las niñas. Esta es una fecha muy especial porque además alude al interés superior del niño y de la niña. Los niños de la patria tienen el derecho de disfrutar de sus carnavales, más allá de las circunstancias políticas, económicas y sociales que viva una determinada nación. Tenemos una juventud y una niñez que está creciendo, que se llevan además esto como recuerdo para su crecimiento. Así que aquí estamos acompañando al pueblo de Caracas, invitándolos a todas y a todos a que se incorporen en las festividades. Durante el desfile de los Carnavales Felices 2019, desde los próceres, la música y los colores destacaron al menos 10 alegorías, acompañadas por más de 15 bandas marchantes. En el despliegue cultural, las reinas del carnaval se pasearon por el espacio monumental escoltadas por el simpático Rey Momo, mientras los presentes se unían a la comparsa con pitos y papelillos. Somos cultura. Durante el asueto de los Carnavales Felices 2019, el Festival Deportivo, Recreativo y Cultural ha atendido a más de 3.5 millones de venezolanos, informó el ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Los artistas del mundo se mantienen en defensa de la democracia venezolana y en apoyo al presidente Nicolás Maduro. En esta línea han figurado músicos internacionales como el trovador cubano Silvio Rodríguez, el cantautor español Joan Manuel Serrat, el líder de Pink Floyd Roger Waters y el conjunto argentino Bersuit Vergarabat, entre otros. Son las 12:06. Cultura al día. Las diversas actividades a propósito de los carnavales 2019 culminaron en los amplios espacios del Museo de Arte de Valencia, las cuales reunieron a niñas, niños, adolescentes y adultos, quienes disfrutaron de una variedad de espectáculos organizados por el Gabinete de Carabobo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Desde el pasado viernes, 1 de marzo, se realizaron presentación de zanqueros, cine, música, cuentacuentos, títeres, cocuy, concert sin estrés y talleres para la elaboración de origami, cómics, dibujos, máscaras, antifaces, así como el taller titulado El Carnaval del Callao, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ofrecido por Euclides Rojas y Alexis Bolívar. Tweets del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, conmemoró los 6 años de la siembra del comandante Chávez. Gracias a tus enseñanzas y a tu ejemplo, hoy continuamos en lucha permanente contra los enemigos que intentaron apagar tu voz tantas veces. Vivirás por siempre en cada victoria, resaltó el presidente Nicolás Maduro en Twitter. Asimismo, en otro tuit, el jefe de Estado celebra el Día del Campesino, destacando el esfuerzo de los hombres y mujeres que día a día trabajan en los campos venezolanos para fomentar e incentivar el desarrollo agrario del país. Son las 12:08. Nacionales. A través de su cuenta oficial en Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, destacó que el Departamento Jurídico de Bundestag alemán ha criticado la injerencia del gobierno de Alemania en los asuntos internos de Venezuela y resaltó que, pese a esto, gobiernos de Europa continúan en la senda intervencionista marcada por Estados Unidos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Movimientos sociales y organizaciones políticas de la Alianza Progresista de Sudáfrica expresaron su solidaridad con el pueblo y gobierno de Venezuela. Queremos aprovechar esta oportunidad también para manifestar nuestra solidaridad con el gobierno, el pueblo y el presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro Moros. And the President of the Republic of Venezuela expressed. Nuestro gobierno ha reiterado su compromiso y su posición con el gobierno de Venezuela. In South Africa stand. Reafirmamos nuestro apoyo con el gobierno y el pueblo de Venezuela y rechazamos el golpe de Estado que promociona los Estados Unidos de Norteamérica. And that the international community. La comunidad internacional debe dejar de imponer su voluntad al pueblo de Venezuela y su gobierno. Al contrario, debe favorecer las oportunidades para que su pueblo pueda solventar las controversias de forma pacífica. And have a dialogue un pueblo que siempre cree en la oportunidad y en la libertad para su pueblo. Esa es la oportunidad que debe apoyar la comunidad internacional. And the role of the international community is to support. Noticias del Alba. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador investiga casos de corrupción de la administración de Enrique Peña Nieto. A continuación, Telesur nos detalla. Vamos a México, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está investigando casos de corrupción de la administración de Enrique Peña Nieto. Así lo informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien presentará denuncias de fraudes fiscales, operaciones simuladas y temas relacionados con salud, los cuales vinculan a altos personajes de la administración de la gestión que le precedió a AMLO. Una investigación de la organización Impunidad Cero reveló que entre 2012 y 2016, las irregularidades detectadas en el Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud ascienden a 4.581 millones de dólares. Tras dicha investigación, la organización ha interpuesto 64 denuncias en contra de funcionarios y exfuncionarios de los 32 estados por los desvíos en el sector de la salud. Somos Cultura. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, quien les informó, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.